Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en ese miércoles 25 de abril, jornada con protagonismo para el pleno municipal celebrado ayer con dos nombres propios como los de Manuel Pérez Trastoy y Curro Flores Flores. En clave política también hoy rueda de prensa del Partido Popular en torno a la A373, en la que han intervenido el presidente local Manuel Toro y el portavoz en Diputación del Partido Popular, José Loaiza. Son algunas de las principales cuestiones que abordaremos en los próximos minutos en un repaso a la actualidad que comenzamos con la sesión plenaria de ayer, pleno ordinario del mes de abril, con 12 puntos en el orden del día, entre los que sin duda destacaron, como decimos, dos nombres propios, los de Manuel Pérez Trastoy y Francisco Flores Flores, por sendos reconocimientos con distintas características que aprobaban por unanimidad todos los grupos de la corporación municipal. En el caso de Manuel Pérez Trastoy, quedó aprobado su nombramiento como hijo adoptivo de Ubrique, el primero en vida en la historia de nuestra localidad, y que le reconoce como ejemplo de superación también por su trabajo al frente de la ONCE en nuestra localidad, a donde llegó en 1963, así como también su labor formativa en estos últimos tiempos hacia los más jóvenes. Una persona todo corazón, de exquisita educación y muy solidaria con los demás, valores que se destacan para la concesión de este título, cuya iniciativa partió además de la propia ciudadanía, con la recogida de más de 1 millar de firmas en muy poco tiempo. Así se producía ayer esta aprobación, que quedará reflejada a través del BOP próximamente, indicando entonces la fecha en que se entregará el diploma e insignia que acreditan a Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo de Ubrique. Pasamos al punto segundo, nombramiento de don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo. Tiene la palabra el señor secretario general. Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la comisión informativa dice así. Con fecha 15 de febrero de 2018, tuvo entrada en este ayuntamiento la propuesta, avalada con la firma de un gran número de ubriqueñas y ubriqueños, de proceder a nombrar a don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo del municipio. Mediante decreto de la alcaldía de 5 de abril de 2018, se propone la tramitación del expediente para el nombramiento como hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy, nombrando instructor y habilitando a este para que realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de méritos, cualidades y circunstancias singulares que justifiquen el nombramiento como hijo adoptivo. En el correspondiente informe propuesta favorable del instructor del expediente se señala que don Manuel Pérez Trastoy nació el 27 de febrero de 1938 en el pequeño pueblo de San Cibrao, en la provincia de Orense. Como destaca la propuesta vecinal, don Manuel es una persona que a lo largo de su vida ha sido para todos ejemplo de superación. Enseñó a todos los ubriqueños, ya desde la década de los 60, que una persona solo tiene los límites que ella misma se imponga. Desde que llegó a Ubrique en el año 1963, se sintió ubriqueño, sin olvidar nunca sus raíces gallegas. Organizó y arregló la primera y pequeña sede de la ONCE, encargándose desde entonces y hasta su jubilación de que los invidentes y discapacitados de Ubrique tuvieran no solo una profesión digna, sino una formación continua. Siempre pendiente de las necesidades del pueblo, hizo de la delegación de Ubrique un lugar floreciente, en el que han tenido empleo decenas de convecinos. Además, se ocupó de la formación musical de quienes se interesaban por la música, y nos demostró a todos que un ciego puede ser infinitamente más habilidoso y diestro con las manos que cualquier persona. Desde su jubilación, a finales de los 90, se ha dedicado a su otra pasión, la papiroflexia, y ha realizado talleres y exposiciones, dedicando sus explicaciones y sus experiencias, en este caso, a los más pequeños. Don Manuel es todo corazón, recogido en una persona discreta, con una educación exquisita, una persona solidaria y dispuesta, siempre decidido a ayudar a los demás, siempre dispuesto a colaborar

ese cambio en una revisión general de calles para eliminar de forma progresiva las denominaciones relacionadas con el franquismo, como es el caso de General Luque Arenas, en cumplimiento con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique en 2006. A continuación, y visto con los grupos municipales el que no hay inconveniente en adelantar el punto octavo, el punto noveno al punto tercero, para el respeto también a las personas que están aquí con nosotros, el punto tercero será la propuesta sobre denominación de las calles, en concreto General Luque Arenas. Tiene la palabra el secretario general. El dictamen de la comisión informativa dice así. El 30 de mayo de 2006, en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, se aprobó una moción para la eliminación de los nombres relacionados con el franquismo del callejero de nuestro pueblo. En esa moción se pedía y se aprobaba que se eliminaran los nombres de personas que tuvieran relación con el franquismo de nuestras calles. Desde ese momento, las calles de Ubrique pasaron a denominarse oficialmente por el nombre popular. Oficialmente se han eliminado, pero en las calles sigue habiendo placas con los nombres franquistas, sin que se haya cambiado la rotulación municipal de todas ellas. A día de hoy, aún hay un gran número de calles que continúan con la denominación de estas personas. Es por ello, que los grupos municipales, en conmemoración del 14 de abril, creemos que ya va siendo hora de que se empiece a eliminar del callejero de nuestro pueblo ese rastro tan oscuro de nuestra historia reciente. Los grupos proponentes podemos entender que la eliminación de estas placas puede suponer un gasto en el ayuntamiento que aún no se ha presupuestado para este año. No obstante, creemos que esta eliminación se puede ir haciendo de forma progresiva. La propuesta que hacemos en concreto es que se empiece por la calle General Luque Arena. El nombre de la calle General Luque Arena es un homenaje a un general franquista. El nombre de este general aparece en fuentes de información de los anales del franquismo como un experto en represión franquista. No hay ninguna razón para que Ubrique homenajee a este personaje dedicándole una calle en su nombre. Por todos los puestos, por decencia democrática, los grupos municipales proponen, primero, que se eliminen las placas con los nombres que aún se mantienen con referencias al franquismo en las calles de nuestro pueblo, sustituyéndolas por sus nombres populares o tradicionales. Segundo, que el primero en ser eliminado del callejero sea el nombre del general Luque Arena y sea sustituido por el de Francisco Flores Flores, Curro el Gitano. Tercero, constituir una comisión municipal en la que se estudien el resto de nombres que aún quedan pendientes de ser eliminados del callejero municipal para su sustitución por otro nombre. Muy bien, esta propuesta de acuerdo presentada por todos los grupos municipales también hace memoria a la reciente pérdida de Francisco Flores Flores, Curro Gitano, y que creemos que desde el Ayuntamiento no hay otra mejor manera también de reconocer como ejemplo de integridad, como ejemplo de defensa de una de nuestras raíces identitarias más importantes como es el flamenco, y creemos que la nueva calle que va a llevar su nombre hace también memoria a todo lo que dio por Ubrique, máxime cuando fue una persona que también sufrió en primera persona con la pérdida de su padre y hermano, pues aquellas represiones que hubo en la época franquista. Así que votamos a favor de esta propuesta. Se aprueba por unanimidad con 16 votos a favor de los presentes y enhorabuena también a la familia y que quedará permanentemente la memoria a través de nuestro callejero y del recuerdo, como no puede ser de otra manera. Enhorabuena. Un pleno el de ayer en el que además la Corporación Municipal daba conformidad a la celebración el próximo 2 de septiembre de las sueltas del Toro del Gallumbo, una propuesta abordada en el capítulo de mociones por razón de urgencia a petición de la propia Peña del Toro del Gallumbo para poder contar así con más tiempo para la tramitación de las pertinentes solicitudes. Este punto fue aprobado por los grupos municipales Socialista, Popular y Andalucista con el voto en contra de Izquierda Unida. Un punto que abordaremos en profundidad, por supuesto, en próximas ediciones de los servicios informativos junto con, como es habitual, el resto del contenido del pleno, ya decimos, ordinario de abril celebrado ayer. Ahora, siguiendo en clave política, vamos a referirnos a la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el Partido Popular en torno a las mejoras anunciadas en la carretera A373. Una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, y el presidente del Partido Popular de Ubrique y portavoz municipal, Manuel Toro, en la que han denunciado un engaño por parte del Partido Socialista al anunciar dichas mejoras. En este sentido, han hecho pública la respuesta de la Junta de Andalucía a una pregunta del Partido Popular al respecto, en la que se señala que no hay ni plazo ni presupuesto para esta actuación. Manuel Toro manifestaba la sorpresa del Partido Popular tras esta contestación de la Junta y calificaba como desvergüenza y de deslealtad a los ciudadanos de Ubrique que se mienta en torno a un tema tan importante para la localidad, dijo. En el pleno anterior, la señora alcaldesa informaba que había tenido una reunión con el consejero de Fomento y hacía referencia a que la Junta de Andalucía tenía ya presupuestado 2 millones de euros para el arreglo de la A373. Sin duda nos pareció una información que no venía al caso. Entiendo que estamos en elecciones y estamos acostumbrados que el Grupo Socialista, a falta de un año de las elecciones, pues está vendiendo el oro y el moro. Realmente nos llamó la atención, como digo, esa inversión que hacía la señora alcaldesa en el pleno, porque no tuvo la delicadeza, sin duda, de informarnos que esta reunión, que podía haber llamado a los portavoces para una cuestión tan importante. Y, sin duda, nosotros hemos estado realizando las gestiones con nuestro compañero y portavoz de la Diputación, Pepe Loaiza, y hemos hecho los deberes correctamente porque hemos remitido una consulta a la propia Junta de Andalucía y me informaba en estos días nuestro portavoz, bueno, la contestación que la Junta de Andalucía hacía referencia en cuanto a la A373 y cuál es la sorpresa, que la contestación dice que ni hay presupuesto ni hay fecha. Me parece una deslealtad y una mentira brutal para una cuestión tan importante para Ubrique, tanto para el desarrollo económico y turístico, ¿no? que sin duda es vital el arreglo de esa carretera de 73 y, como digo, me parece una deslealtad total a los ubriqueños, a los ciudadanos de Ubrique, que se nos diga mentiras y tras mentiras en una cuestión tan importante como, digo, el desarrollo de esta inversión, que ya de por sí se hablaba de 2 millones y algo, que era totalmente insuficiente, pero que nos enteremos por la propia Junta de Andalucía, con esa documentación que hemos solicitado por escrito y se nos ha contestado, de que se mienta al pueblo de Ubrique, me parece totalmente una desvergüenza, de verdad, a una cuestión tan, tan importante para la población de Ubrique. Por su parte, José Loaiza también considera que el PSOE ha mentido con el anuncio de estas mejoras en la A373, ya que dijo no hay ni plazo ni presupuesto y cree que el objetivo de la Junta es desmovilizar a la plataforma ciudadana creada, además de tener fines electoralistas. Desde el 2006 estamos esperando la variante. Desde el 2006, que estaba prometida que se iba a hacer. Estaba yo en el Parlamento. No, estaba yo en el Ayuntamiento de Cádiz, pasé por el Parlamento y fíjense si hace tiempo de esto y me acuerdo de estos debates en el Parlamento. Bueno, pues lo hecho está, y lo ha comentado Manolo, que la alcaldesa se reúne a principios de marzo con el consejero y se anuncian 2 millones de euros para esta carretera, que el proyecto está más que ya. El 21 de marzo se publica un teletipo del director general de carretera que dice que lo mismo, que esto está en marcha, que se va a licitar las obras de mejora, que las obras van a empezar en el 19. Está dicho. Y se ha vendido. ¿Y esto qué es lo que hace a la gente? Pues la gente se ilusiona y se conforma. Hombre, se ha tardado, pero se ha conseguido. Bueno, pues a través del portal de transparencia se hace esta pregunta. Y se hace la pregunta de que cuándo son los plazos y el presupuesto para esa carretera. Y voy a leerlo para que no haya duda. Dice la pregunta de la Junta de Andalucía, la contestación de la Junta de Andalucía. El proyecto de mejora de la carretera A373 está actualmente en relación por parte del personal técnico de servicio de carretera de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga. No ha sido contratado con empresa externa, cosa que ya nos dice que esto va para tiempo, porque los servicios de la Junta, y yo no me meto con el personal, siempre están. Y dice, la finalización de los trabajos de redacción están previstas para el próximo mes de mayo, no habiéndose cerrado actualmente un presupuesto de obras ni plazo para las mismas. Así que ni hay dinero porque no está hecho el proyecto. Es que no está hecho el proyecto, cuando se hace el proyecto se sabe lo que va a costar. Ni hay plazo. Se ha mentido. Y luego, se le ha dado este trabajo a la Delegación Territorial de Málaga. Y Ubrique, ¿dónde queda? A ver si se van a arreglar por la zona de Málaga nada más algo de dinero con esos 2 millones, 1,5 millones, 200.000 euros, 2,100,000, porque al final nadie se aclara. Y digo todo, para que no haya engaño. Por eso lo leo todo. Que nadie piense que ocultamos información. No, no. Dice que se está redactando un proyecto. En el 2006 estaba redactado el proyecto de la variante. En el 2006 estaba redactado el proyecto de la variante. Eso nos dijeron. La variante no existe. ¿Esto quién se lo cree? Nosotros no nos lo creemos. ¿Quién se cree la reunión de la alcaldesa con el consejero? La alcaldesa nada más se lo puede creer. Si se lo quiere creer y tiene buena fe. A los vecinos de Ubrique, los vecinos de la sierra, no nos tenemos que creer nada. Esto es un engaño más. Esto es la desmovilización de esa plataforma de los vecinos y la cercanía de unas elecciones nuevamente. Porque hay otro dato que lo deja muy claro. En el Pista, hasta el 2020, esta carretera no entra. En el plan de infraestructura de la Junta de Andalucía, hasta el 2020, esta carretera ni entra, ni tiene plazo, ni tiene dinero. Y es lo que nos dicen en esta contestación, ¿eh? Antes de concluir, un par de apuntes más. Por un lado, destacar que hoy tiene lugar la clausura de la primera feria de ciclos formativos de la Sierra de Cádiz, que se celebra en Prado del Rey y en la que están participando distintos institutos de la comarca, entre ellos los ubriqueños, las Cumbres y los Remedios. Y además le recordamos que desde hoy se abre el plazo para inscribirse en la cuarta carrera contra el cáncer que organiza Ubrique Dame Tu Mano el próximo 16 de junio. Apuntes con los que ahora sí vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.